Vamos a charlar con Diego Mendoza, que está en Córdoba, juega en Belgrano. Sí. Ayer, Belgrano tuvo en el arranque del partido un par de situaciones como para definirlo, o por lo menos para arrancar ganando. Y después, en un momento determinado, a partir del gol de Lertora, a 10 del final, lo terminó empatando. Y después la acción esa, del final, la expulsión, insisto, para mí, no hubo falta. La mano de Guidara y toda la polémica que se dio en esa misma acción. Diego, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buen día, ¿todo bien? Bueno, ¿qué te deja el partido de ayer? ¿O qué te dejó? Y fue un partido muy complejo. Se dio mucho de lo que trabajamos la semana. Sabíamos que iba a ser un partido muy intenso. Conforme, porque de los dos partidos anteriores, este pudimos generar más situaciones. En el primer tiempo generamos muchas situaciones, lo hicimos sentir incómodo a Boca, que nos vino a plantear un partido de atacarnos continuamente. Obviamente que lo podíamos haber ganado, como que también lo podíamos haber perdido. Es un partido que cuando vos necesitas los puntos y los salís a buscar, obviamente que siempre quedás expuesto a las contras, pero creo que hicimos un muy buen partido. Vos sabés que a mí, primero, ustedes no se entrenan habitualmente en el estadio, ¿no? ¿Cómo? ¿Ustedes no se entrenan habitualmente en el estadio? No se entrenan en el estadio, porque la cancha no está muy buena. Bueno, ahí quería llegar. ¿Ustedes sabían que la cancha no estaba bien? A mí la sensación que me quedó viendo el partido por televisión no es que pueda picar mal o que a partir de un movimiento pueda darse un gol. A mí me preocupa la salud de ustedes. Dicen que la cancha en muchos años nunca estuvo así. Por lo que hablaron ahí los dirigentes y eso, dijeron que hubo un mal algo de la semilla, que no agarró, que estaban tratando de mejorarla. Y la cancha no está despareja como para vos romperte un tobillo. Lo que tiene es que tiene muy poco pasto y tiene mucha arena. Y eso hace que la pelota vaya picando más de lo normal, viste, que muchas jugadas sí. Ahí que de contra nosotros acelerábamos o Boca aceleraba, la pelota no pica bien. Decime, y vos decís, el partido fue bravo como imaginado. ¿Me das un segundo? ¿Me das un segundito? Un segundito, te pido por favor. Una noticia de último momento que quiero que la demos y después la ampliamos con Mati Petrone. Mati, volvemos a Racing, un minuto para el título contigo. No lo esperan a Ricardo Centurión para entrenar hoy por la tarde en Racing. ¿Por qué? Después del entredicho con Coudet, la idea que tiene Chacho es de separarlo del plantel momentáneamente. Bueno, ya volvemos contigo, ¿eh? El título es ese. Centurión separado del plantel profesional de Racing a partir de lo que pasó en el día de ayer. Cerramos el paréntesis, volvemos con Diego Mendoza a la situación de Belgrano y de Boca. En el arranque tuvieron 3 o 4. Sí, creo que en el primer tiempo Boca solamente tuvo la del gol, que viene por un despeje malo nuestro, que pifia el central y se va al córner. Después tuvimos la Lertora, la mía fuera del área, el rebote que le queda a Sequeira, un cabezazo mío, un cabezazo de Novi que hace una tajada tremenda. Creo que el primer tiempo fueron todas situaciones. Hubo otra de Lertora también cruzada. También la Lertora cruzada que se va al córner. Por eso te digo, nosotros cuando el partido, si no hubiera sido por ese gol, hubiera estado mejor planteado, porque fue más o menos lo que pensábamos, dejarle la pelota a los centrales, presionar a los marcones. Cuando lo presionamos y le pudimos robar, le generamos situaciones, no nos crearon situaciones de gol, digamos, por abajo. Hicimos un partido muy bueno. Tuvimos la mala suerte de que con una pata parada nos hicieron el gol. Y bueno, después lo fuimos a buscar y con juego y con un poco más de amor propio y corazón que juego, logramos empatarlo y al final yo también tuve una que venía muy cansado de una jugada, no lo vi a Budiño, estaba solo, y pateé al arco, que creo que decidí muy mal, se le me ha cargado Woody, y después también lo podía haber perdido con el tiro libre de Pavón. Sí. Mati. Diego, ¿por qué esperan muchas veces los equipos a ir perdiendo para salir a buscar al rival? Porque digo, si en la primera parte, en los primeros 45 minutos, ustedes salían a jugarle igual como le hicieron en la segunda mitad, para mí le podrían haber ganado tranquilamente el partido a Boca. Pero vos pensás que en el primer tiempo no salimos jugar igual. O sea que yo ahí discrepo contigo, Mati. Para mí les falló jugar igual. De hecho, los primeros 15 minutos lo tuvieron contra un arco. Les creamos 6 situaciones de gol y Boca tiró una sola. Yo coincido con Diego. Para mí la única chance que tuvo Boca fue la del cabezazo de Lisandro, que termina con el gol. En el segundo tiempo tuvo una Benedetto afuera del área y el tiro libre. Es una vivada de Lisandro, porque la pelota va al punto donde habitualmente va el jugador libre a la pelota, y él viene de atrás, mete un cabezazo cruzado y termina haciendo un golazo. ¿Tá? Porque él le gana no solamente a quien estaba parado allí como el hombre libre, sino que desconcierta al arquero, porque el arquero no sabe si salir o quedarse a mitad de camino y le cruza la pelota. Diego, yo no digo que no hayan salido a jugar. A ver, vuelvo a repreguntar. No estoy diciendo que no hayan salido con la idea de pelearle el partido mano a mano. Lo que estoy diciendo es que me parece, y por cuestiones lógicas de ir perdiendo, arriesgaron un poco más cuando iban perdiendo recién. Eso es a lo que voy. Capaz vos no lo sentiste de esa manera. A mí la sensación que me quedó es que, lógicamente, por ir perdiendo, pero digo, tal vez si lo arriesgaban o arriesgaban un poco más de entrada, se ponen a haber quedado con el partido, más allá de que es cierto que los primeros 15 minutos fue todo de Belgrano. Sí, eso es lógico. Cuando vas perdiendo y tenés la necesidad, lo vas a buscar de otra manera. También es un poco la euforia también de lo que se transmite de afuera, de que Boca empezó a sentirse incómodo y empezó a retroceder. Pero yo lo que sentí yo adentro de la cancha es que continuamente el Belgrano fue el que intentó ganar todo el tiempo el partido. Fue todo el tiempo el que intentó buscar por afuera, por adentro, con pelotazo, a los empujones, chocando. Pero creo que durante el primer tiempo y el segundo tiempo, ir perdiendo o digamos 0-0, continuamente lo fuimos a buscar nosotros. Como te dije recién, Boca en el primer tiempo solamente tuvo una sola situación, y en el segundo tiempo tuvo un remate de Benedetto afuera que atajó el arquero nuestro, y después tuvo el tiro libre y ya no hubo más situaciones. Y nosotros creamos muchas situaciones y no es un juego vistoso el que tenemos, porque muchas veces al estar necesitado y tener esa necesidad se saltan muchas líneas o se juega apresurado, pero creo que continuamente la idea nuestra fue buscarlo y hacerlo sentir incómodo a Boca y que no venga a jugar ese partido fácil que por ahí muchos pensaban con la necesidad nuestra. Decime, desde adentro de la cancha, ¿a vos te pareció? Después, no sé si lo viste por televisión, te hablo desde adentro, y después te digo lo que creo yo. Bueno, de hecho lo dije en el arranque, para mí no fue falta de Patiño a Guanchope. ¿Vos cómo lo viste? Para mí, el jugador gana la posición a partir de ese movimiento, recibe la amarilla y a partir de la segunda amarilla la roja. Sí, es lo que yo le dije al árbitro. Pero creo que Patiño venía un poco condicionado por una jugada media rara que hubo en el área, que se chocó con Bufarini, que no sé qué, si se empujaron y el árbitro entendió que Patiño le había pegado, por ahí quiso compensar un poco para que Patiño no esté jugando tan brusco. Pero bueno, son situaciones de partido. Yo lo hablé con el árbitro dentro de la cancha, porque también la adrenalina del partido a veces lleva a querer compensar o a cobrar faltas que no son, y él se puede equivocar. Creo que tuvo, dentro de todo, tuvo mucho acierto, y bueno, donde se equivocó, Bray se notó mucho, pero como nosotros nos equivocamos dentro de la cancha, también se puede equivocar él, es entendible, tampoco hay que caerle mucho al árbitro. ¿Y el tema de la mano? ¿Cómo la viste? No te escuché. El tema de la mano. Y fue mano. Creo que Guacho cabecea, me parece, y le pega la mano, o es antes, no sé, yo para mí es mano. Como te digo recién, se puede equivocar para nosotros, como también se puede equivocar para ellos. Para nosotros muchas divididas no las cobró, fueron muchas amarillas para ellos, por ahí hubo dos manos de Boca que cortaban dos jugadas y eran amarillas, no lo hizo. Después Licha vuelve a hacer otro full, tampoco le vuelve a sacar amarilla. Se equivocó para los dos. Y está bien, es parte del fútbol que se equivoquen y que bueno, puede también hacerte unos errores, ¿no? Bueno, sí, nada más. Con esto que pasaba recién y el título de Racing, digo, ¿entendés? A veces digo, el partido no está favorable, uno está del banco de suplentes, sabiendo que vas a entrar y te va a insultar todo el estadio. ¿Entendés el accionar de Centurión? No sé si viste la jugada o en realidad fue previo a que él entre la discusión con Coudet. La verdad que no sé muy bien qué pasó, sinceramente no estoy en el lugar de él. Yo, en lo personal, siempre que me tocó estar afuera, adentro o afuera del banco, siempre apoyé el lugar que me tocó, porque para el que está adentro necesita también un poco que lo apoyen, porque es lindo cuando estás jugando que vengan, que estás fuera te apoyen. La verdad que no sé bien qué es lo que pasó, si no quiso, estaba enojado porque estaba en el banco, la verdad que no sé mucho bien qué pasó. Bueno, Diego, un abrazo grande. Dale, un abrazo, que anden bien, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Diego Mendoza, charlando con nosotros, una linda charla, con el jugador de hoy Belgrano, hasta hace horas, sí. De Huracán.